Así comienza este recorrido por las reediciones del sello portugués Golden Pavilion Records, que luego tiene una distribución a nivel internacional de sus vinilos desde la ciudad de Seattle en Estados Unidos. El objetivo de esta casa discográfica es sacar nuevas ediciones en vinilo muy fieles al original para recuperar un poco el espíritu de estas grabaciones que cubren un espectro cronológico que podríamos situar entre finales de los años 60 y principios de los 80 de bandas sobre todo europeas que no tuvieron mucho éxito en su momento. Y entonces la gente de Golden Pavilion colgó en 2011 8 de los discos de su catálogo en el archivo de la música libre. Y nosotros seleccionamos varios de esos lanzamientos en nuestra lista de mejores reediciones de dicho año. Desde entonces teníamos pendiente hacer el monográfico que por fin llega en el día de hoy. Y ahí hemos empezado con los austriacos Art Boys Collection y la canción Freedom, Voice of My Soul, Libertad, Voz de mi Alma, que podría estar sacada directamente del repertorio de los Jefferson Airplane, lo digo como elogio. Y esta fue una formación que desarrolló su carrera en la primera mitad de los años 70. Grabaron un par de singles y después aparecería el LP Stonewall, el único que publicaron. Y de ahí extraíamos la canción Freedom, Voice of My Soul. Ahora vamos con el grupo belga Dragón. Su disco homónimo es uno de los ejemplos del rock progresivo que podemos encontrar buscando entre las reediciones de Golden Pavilion. Y escucharemos un par de canciones del LP de Dragón. La primera, esta que se titula Leave Me With Tears. Together, you'll take his hand. You're grown up. with tears. Me dejas con lágrimas en los ojos y con remordimientos. Curiosamente, esta canción de Dragón no es un reproche que le dirija un hombre a su amante, sino el lamento de un padre ante la marcha de su hija. Y aparece en el álbum homónimo de este grupo belga, Dragón. Se grabó en solo 5 días, creo que fue en un estudio de Londres, allá por 1976. Y es un trabajo que puede gustarle a cualquier aficionado al rock progresivo. Esta era una balada grandilocuente que puede encontrar un punto de comparación con la música de Genesis o sobre todo con el primer disco de King Crimson. Y vamos a escuchar otro tema del mismo disco, porque cuando una banda de rock progresivo demuestra su valía es en las canciones más largas. Ahí podríamos encuadrar esta Lucifer, que dura más de 9 minutos y que es todo un reto, en efecto, para una banda poco conocida como Dragón. Thank you. ¡Vamos, Lucifer! se supone que el mismo Lucifer habla en esta canción del grupo belga Dragón. Un tema de más de 9 minutos sacado de ese álbum homónimo de 1976. Lo hemos escuchado, este tema Lucifer, aquí en Intangible 23, dentro del monográfico que estamos dedicando hoy al sello portugués Golden Pavilion, especializado en reediciones de música de los años 70, aunque también han trabajado con alguna nueva banda posteriormente. Y poco más podemos decir de este disco. Toda la cara A nos parece impecable. Estamos hablando de rock progresivo de segunda fila y también tardío, porque salía en 1976, pero aún así con mucho mérito, y es la propuesta de unos músicos que pensaron mucho lo que querían decir con este disco. Dragón luego grabaron otro álbum, pero que se quedó en una colección de demos rescatada también hace unos años por la gente de Golden Pavilion. Y ya cambiamos de artista, aunque no de sello, para conocer a Mario García. Publicaba en 1982 el disco Señor Cisne, con temas como el siguiente, Pez de Lotus. Thank you. Mario García grabó el álbum Señor Cisne en 1982 con músicos uruguayos y brasileños, e intentando acercar el rock latino a la música africana, todo ello con una cierta influencia del guitarrista Carlos Santana. Entonces, esto se salió un poco de lo que hemos venido escuchando hoy en el programa. En vez de lanzamientos europeos, se trataba de un disco hecho en Latinoamérica. Y volvemos ahora al viejo continente con otra reedición más del sello Golden Pavilion, el álbum You Nails de Gino Pertot y la canción Untruthful Yes. Expressively his hands while they all dance at the wedding to Canaan, and Christ receives kisses for each of the 12 jacks, one. No knee gets cut off and no rooster cries when she speaks out her wine. Untruthful, yes. En los últimos años se ha vivido una búsqueda a lo largo de todo el mundo para descubrir grabaciones antiguas de los años 60 y 70 que en su época no hubieran tenido demasiada trascendencia, ¿no? Ese fue el fenómeno de las reediciones en CD y también en vinilo. Este último es el formato que emplea el sello portugués Golden Pavilion, que colgó en 2011 8 de sus discos bajo licencia Creative Commons en el archivo de la música libre, y eso es lo que estamos repasando hoy en el programa. Si hablamos de Austria, por ejemplo, en los años 70 podríamos encontrar nombres como los de la banda Art Boys Collection, con la que empezamos el programa de hoy, o también cabe mencionar al cantautor Gino Pertot. De este disco, You Nails, clavos judíos, se hizo una limitadísima tirada de 200 LPs en su día, que Gino repartió principalmente entre sus amigos, y también se distribuyeron los vinilos en sus conciertos. Pero claro, a día de hoy la tirada original es prácticamente inencontrable. Esa es la importancia de las reediciones de sellos como Golden Pavilion. Así podemos escuchar, por ejemplo, esta canción, Untruthful Yes, sacada de dicho trabajo. Y seguimos ahora con una banda sueca, Panta Rey, y su canción White Bells, Campanas Blancas. Baby, El filósofo Heráclito dijo aquello de todo fluye, y eso es lo que significa el nombre de esta banda sueca, Panta Rey, que sacaron un LP, homónimo en 1973 con el sello británico Harvest. Se comprueba que el rock progresivo era un estilo en boga en aquella época. También podemos mencionar los nombres de Frank Zappa o los Allman Brothers en la lista de influencias que debió manejar el grupo. Y entonces esta es una banda más que hemos conocido gracias a las reediciones del sello portugués Golden Pavilion. El suyo es todo un ejercicio de arqueología musical, digamos, pero también se cuelan en su catálogo algunos nombres conocidos, sobre todo el del grupo Universia Sect. No sonará de mucho, pero es que este fue un nombre inventado que se puso el conjunto francés Magma para grabar uno de sus discos. Y ese toque impredecible y muy vanguardista que tenía la música de Magma se nota en el disco de Universia Sect, aunque quisieran grabar aquí un material más accesible. Y escuchamos de dicho álbum la canción Un día. Thank you. Bueno, en todas estas reediciones se escucha el chasquido del vinilo, una garantía más de la autenticidad y un encanto añadido. Era el tema Un día del álbum Los Innombrables del grupo Universal Sect. Como te comentaba antes, este es un proyecto paralelo de los artistas de la banda francesa Magma. Yo creo que es la formación francesa que más ha contribuido a la historia del rock, sobre todo del rock de vanguardia. Y entonces, con este otro disco, bajo un seudónimo colectivo, pretendían hacer una música un poco más accesible. Aún así, no podían evitar que se les colaran canciones como esta Un día, con todo ese encanto impredecible de lo mejor de Magma. Y todavía vamos a poner un disco más, es el del artista de Madagascar, Yves Rakoto Malala. Un disco con canciones en inglés y en francés. En ese segundo apartado incluimos la siguiente, La Sol Chanson. Ives Rakoto Malala formó parte del trío Ives, Serge y Víctor, pero después también tuvo una trayectoria en solitario con discos como este Sematang Angkor, que es una de las reediciones del sello Golden Pavilion. Y hemos escuchado el tema La Sol Chanson, con el que terminamos este repaso a la discografía de Golden Pavilion. Luego hay otros muchos discos que ya hay que pedir en vinilo para poderlos escuchar, pero queda acreditado el buen gusto de Golden Pavilion para rescatar estas joyas olvidadas de la música popular de diferentes países. Y toca despedirnos ya, por tanto, aquí en Intangible 23, este programa de Todo Radio, que puedes seguir en la 101.9 FM de Gran Canaria y en todoradiofm.com. Aprovecho para dejarte nuestra dirección de correo electrónico intangible23radio@gmail.com. Del mismo modo, nos puedes encontrar en Facebook y en el perfil de Twitter @intangible-23. Por último, te recuerdo que contamos con el blog intangible23.blogspot.com, con todos los programas anteriores colgados en formato podcast para escucharlos cuando quieras. Y ya volveremos la semana que viene. Si te apetece, mañana jueves a la misma hora tenemos nuestro programa sobre cine La Linterna Mágica. Un saludo de Joaquín Sarandria y Ayose García. Te esperamos para seguir escuchando cosas completamente distintas. I feel like it's...